una mirada se comienza. Y más si tus ojos me contestan. Me aterra decirte que me encantas, pero de hoy no va a pasar. Que sepas que me vuelves loco. Un 7 de mayo en aquel antro. Es más que evidente que has llorado. ¿Cómo es que alguien pudo hacerte daño? Yo me las tuve que ingeniar para robarte una sonrisa. Y supe que el tiempo llegaría y tras esta amistad te quiero confesar que ya no puedo más, que casi voy a explotar de amor, de hacerte el amor juntitos los dos y despertar con el regalo de un sueño que se cumple aquí a tu lado. De amor, de pura ilusión y en esta ocasión demostrarte que todo lo puede el amor. No puedo negar que estoy cansado de ser el psicólogo ignorado. Amarte en silencio me ha enseñado que ser paciente no es callar. Oh no, no. Si el corazón te grita, hazlo. Sin duda no existe otra manera de expresar mejor que hacerte esta canción, porque eres mi inspiración. Provocas una explosión de amor, que ganas hacerte el amor juntitos los dos y despertar con el regalo de un sueño que se cumple aquí a tu lado. De amor, de pura ilusión y en esta canción demostrarte que todo lo puede el amor. Na, na, na. Dos y despertar con el regalo de un sueño que se cumple acá a tu lado. Qué ganas hacerte el amor juntitos los dos y despertar con el regalo de un sueño que se cumple acá a tu lado. Mi amor, de pura ilusión y en esta canción demostrarte que quiero hacerte el amor. Disculpa mi franqueza, pero ser psicólogo ya me cansó.